quiero confesarle. No existe mujer en el mundo que con su belleza pueda compararse. No se preocupe, deja la noche, que ella nos cubre su manto de estrella y la luna que cierre con broche. Pido un deseo, se lo concedo. Con solo tener en mis manos su cuerpo desnudo siento que me muero. No se preocupe, si le confirmo que ahora tú y yo pensamos lo mismo. Caminaré contigo, amor. Elige tú que yo te sigo. No sé por qué, pero me encanta andar contigo. Tú y yo pensamos lo mismo. Eres como una bendición, lindo regalo de la vida, inspiración, mi más hermosa melodía. Mi figura en tu espalda, pero me falta porque estás muy lejos. Amor, amor. Quizás no creas que no me alcanzan las palabras para dedicarte todo lo que tengo aquí en el alma. Yo sé que no me olvidarás, porque aunque muy lejos tú estés, yo no podré jamás dejar de amarte, dama. Veré tu foto en la pared del fondo